y mano. Sonido destructor. La mano está arriba, con Cristo todo mundo de esa alegría. ¿Quién es? La mano bien arriba para un lado y el otro. Alegra tu hermano y empieza a gozar. Con este ritmo alegre, bien alegre saltará. Y al Señor tiene que cantar. Y al Señor tiene que cantar. Este culto. cuestión de segundos te vi desaparecer. Si tu amigo no está, dime quién te va a salvar. Hoy no escuchan